Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, del programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Trizarao que nos sintoniza a través del 98.1 por FM Center y al sur de la provincia de San Luis que nos sintoniza a través de FM Open en el 97.9 en Buena Esperanza. Aquí a mi lado, muy juntito, en el mismo estudio, Juan Manuel Reynoso. ¿Qué tal, Juan Manuel? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, che. Un placer estar aquí, ¿eh? Igualmente para mí, ¿eh? ¿Qué tenemos de cortina? Kevin Johansen. Kevin Johansen. ¿Qué maestro que es? Me encanta. ¿Qué maestro? Me encanta, por eso lo elegí. Me encanta. Es un maestro. Claro. Es un maestro. Juan, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Juan, ¿cómo me tengo que referir a usted? Juan Alberto, Juan Manuel, Reynoso, Pino. Juan Manuel me gusta. Juan Manuel le gusta, entonces parece... vamos con Juan Manuel. Juan Manuel, ¿qué te parece si digo quiénes estamos haciendo el programa? Perfecto, larguemos con eso hoy. Juan Manuel Reynoso, quien les habla, Antonio Mangione. Y en la operación y puesta en el aire, Alejandro Fernández, más conocido en otros ámbitos, en otros espacios, en otros cronos, como Pachano. Como Pachano. Pero acá, ¿para qué hace Alejandro? Alejandro Fernández, nosotros nos referimos a nombre y apellido. Alejandro Fernández, exactamente, sí. Sí. Bueno, estamos con un programa súper nutrido, te diría yo. Tenemos de todo, tenemos desde la periferia de Perú. Desde la periferia, ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica. Hoy viajamos a Perú. A Perú. Viene Omar Samper. Omar Samper. Y que le da sentido a desde la periferia porque, digamos, es el historiador. Exactamente, él puede legitimar todo lo que vamos a mostrar. Interesante ese concepto que has usado. Sí. Necesitamos alguien que legitime lo que se dice. Y yo he elegido alguna música peruana para legitimarlo mejor. Ahí está, para hacer... Así para... que no se pierdan la música peruana que tenemos para... Cinco temas musicales. Cinco temas íntegro el programa con música peruana. Muy bien. De todo tipo de música peruana. Excelente. De ritmos tradicionales. Hasta... País diverso, Perú, ¿eh? Exactamente. País hermoso. Hermoso. ¿Has estado? Yo no. No, me voy en diciembre a Perú. Esa, bien ahí. Lo vengo conociendo, vengo leyendo para poder disfrutarlo después. Muy bien, sí. Bien ahí. Además tenemos, vamos a estar hablando, va a venir Claudia Calderón. Claudia Calderón. Sí, que... La conozco. Claudia Calderón ha sido columnista, es columnista de este programa. El año pasado tuvo algunas intervenciones más. Esta es la primera de este año. Vamos a estar de acá a fin de año con la columna de Claudia Calderón. ¿Qué hace Claudia? Claudia Calderón está de lleno metida en el tema de uso responsable de medicamentos. Y hoy va a traer, hoy va a compartir con nosotros, ni más ni menos que la promoción farmacéutica. ¿Qué me decís? Sí. Conozco, vos sabés que yo he laburado con Claudia en ese tema. Sí. Más o menos lo conozco, tengo una idea de lo que se hace desde la universidad, del proyecto de extensión. En relación a eso he estado trabajando con ella, así que la conozco y me parece que es una opinión muy respetable y puede tener mucho que ver en lo que tratemos hoy, el panorama que nos puede llegar a dar al respecto. Me parece que es para aprovechar y así que no se la pierdan, va a estar Claudia Calderón con nosotros en el programa de La Búsqueda de hoy. Exactamente, y vamos a estar hablando también, bueno, vamos a tener noticias, todo lo que tenemos. Actualidad científica. Actualidad científica, vamos a tener de todo. Bueno, no tengo retorno, se cae el coso este, pero está bien, ya le vamos a encontrar la vuelta. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al... ya te digo a dónde lo puedes hacer. Lo puedes hacer al 4420-745 o al 4420-895, que son los teléfonos de la radio. Y también puedes hacerlo al 473-3656. Ya estamos en ese teléfono. Si querés hacer un SMS, no vamos a contestar si llamás. No, porque estamos acá de este lado nosotros. Sí, con el micrófono, sí, no podemos. Sí, pero no. Tenemos el Facebook. Todo el ahí mundo está, tiene Facebook. Ahí está. Casi todo el mundo. Para, sí, con la búsqueda. Ahí nomás, Facebook barra la búsqueda. Novedades, ustedes pueden publicar, comentar. Para eso está. Sí, para eso estamos. Bueno, te repito el mensaje para el teléfono para el mensaje de texto, 473-3656, creo, sin más, acá Alejandro nos lleva a la actualidad científica. he encontrado mucha información sobre ciencia. Me estoy volcando lleno de un entusiasmo. Venías por la increíble. Onda social, pero te tiraste a la biología molecular, a las naturales. Sí. Sí, las ciencias sociales me tienen un poco... no cansado, digamos. No, nunca se cansa de lo que hace. En general se vuelca a otras cosas, otros ámbitos que no conoce por ahí. Bueno, un estudio muy interesante del CONICET elabora un índice de envejecimiento. Mira vos. Pero obviamente que los primeros estudios en general no se hacen en humanos. Senescencia real se llama este valor que refleja este índice en la edad cronológica de las moscas mediterráneas y fue desarrollado por investigadores de la Fundación, el Instituto Leluar, de la UBA y del CONICET. Siempre se dijo, Antonio, que la edad cronológica de las personas no necesariamente coincide con el estado real de las mismas. Es decir, así vos es. Ves un tipo por ahí de 50, 60 años y este tipo parece más joven o parece más viejo. En las moscas pasa algo similar. Lo que ocurre es que hay un índice numérico con el que se puede establecer el estado funcional de las moscas independientemente de la edad cronológica que tengan. Es decir, cómo se encuentra más allá de la edad que tenga la mosca, digamos. De la edad cronológica tomada desde su nacimiento. Exactamente. Hay un índice que mide de acuerdo a algo que se llama lípidos, ¿no? Lípidos grasos. Sí. Se toma a través de la musculatura del tórax de la mosca. Grasas, sí. Exactamente. Y el cerebro. Hay un índice de. Hay distintos de lípidos en el cerebro también, sí. Exactamente. A través de esa medición se puede establecer qué edad tiene la mosca y si corresponde con la edad cronológica. En muchos casos, estos estudios han correlacionado ambas cosas. Es decir, este estudio que se hace sobre estos valores que te estoy planteando han coincidido con la edad cronológica de las moscas, ¿no? Sí. En relación a eso, pensar un poco en que con ese dato que se ha hecho, por una parte, se ha podido correlacionar esos datos, como te decía, que la edad cronológica coincide con estos valores que se sacan, y por el otro, se ha sometido a esta mosca mediterránea a diferentes temperaturas y a diferentes variaciones climáticas. Esto implica que se dé una especie de estrés de en la estrés. Mosca. Exactamente. Una especie de estrés en la mosca, y esto implica que hay una importante diferencia entre la edad cronológica y los valores que se establecen. De acuerdo a esto, se ha planteado que si bien la mosca mediterránea sometida a esta incidencia climática presenta una variable diferente en relación a la edad, se nota bastante que la mosca envejece mucho más rápido, hay valores que se van alterando fundamentalmente, se plantea que para llevarlo al humano, digamos, a la medición humana, de si nosotros estamos sometidos a determinadas presiones en este clima, por ejemplo, social, plantearle un poco este clima social, a la hostilidad del ámbito, por ejemplo, del ámbito del estrés, deberían hacerse otros estudios mucho más profundos. Según Quesada, que es uno de los investigadores que está a cargo de este estudio, que se ha hecho en la UBA, él también es investigador del CONICET, se plantea lo siguiente. Esta es la primera vez que se demuestra en cualquier organismo que los perfiles lipídicos sirven para establecer un índice de envejecimiento funcional con independencia de la edad. Por el momento, este índice no ha determinado que se pueda establecer en animales superiores, sino en caso de que lo fuera, habría que ver si es aplicable a condiciones reales, que son mucho más variables, eventualmente ver si el análisis es aplicable a humanos. Estos estudios forman parte de una tesis de doctorado de la licenciada Luciana Puyol Lereis, y en los mismos participa el investigador del CONICET y la Fundación del Instituto del Luar, Alejandro Rabossi. Interesante, muy interesante. Está interesante porque en realidad se ha establecido que determinadas cuestiones que influyen en la edad de estas moscas mediterráneas, y obviamente falta mucho para llevarlo al estado humano. Por supuesto. Pero nosotros sabemos que el clima, la hostilidad, el estrés, determinadas cuestiones estrés térmico, que no hacen al desarrollo biológico de las personas, también influyen en su edad y se nota, ¿no? Tenemos un sentido, una apreciación, una percepción de eso. Es interesante este tipo de estudios porque empiezan a marcar mecanismos que explican este envejecimiento fisiológico, si se quiere. Claro. Que no se condice con el envejecimiento cronológico en términos de días, minutos y segundos que puede vivir una persona, en este caso una mosca. Exactamente. Pero viene ahí de salvar esta cuestión de no estamos extrapolando a seres humanos. No, no, no.

única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Seguimos con la búsqueda. Estás en el 98.9. Si estás aquí en San Luis. Y si estás en Buena Esperanza, en el 97.9, en FM Open. Y la gente del norte de San Luis nos sintoniza a través del 98.1 FM Center en Tilizarao. Miércoles, que nos están escuchando. De a poco vamos ampliando. Sí, bueno, sí, ¿no? Y la radio se está insertando también en toda la provincia. Te puedes comunicar con nosotros al 0266-473-3656 para los SMS o a través de Facebook / La Búsqueda, si quieres hacerlo por esa vía. Bueno, Reynoso, gente del otro lado, recientemente, mediante resolución número 184 del 2012 de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, se solicita al Poder Ejecutivo de esa provincia que se declare especie perjudicial al guanaco. Esto fue una semanita y media, dos semanas atrás, en realidad un poquito más atrás. Especie perjudicial. Perjudicial, exactamente, especie perjudicial. Aunque todavía no se pueden determinar las causas, ya se han detectado muertes masivas de esta especie en Patagonia. Entonces, especie perjudicial, y de pronto aparecen 100, 120 guanacos muertos en distintos muertes lugares. Muertes masivas en la Patagonia. Ajá, ¿no? Bien. Sí. El argumento, ¿sí?, para declararla perjudicial sería que el guanaco, nombre científico, Lama guanicoe. ¿Lo tenías? No. Lama guanicoe es su nombre científico. Competiría por pasturas con la oveja, con las ovejas. Bien. Por otro lado, su alta densidad poblacional se esgrime en los argumentos que dan los diputados que solicitan esto al Poder Ejecutivo, causaría accidentes de tránsito. Fíjate vos. Sí. Sí, fíjate, sí. Las ovejas no, pero los guanacos, las cabras, las ovejas no. Ya, pero el segmento humor es más tarde. El guanaco. No, claro. Yo digo, vamos sin rodeos. Esto es una recopilación, esto es un escrito que tengo yo en Peligro Ciencia sobre este tema. Puse una nota y la doy como noticia porque para muchos de ustedes tal vez sea una noticia. Sin rodeos, Reynoso, el conflicto es de tipo económico. Los dueños de la hacienda ovina ven afectados sus intereses, claro. ¿Sí? O piensan que los ven afectados. Esto, como en tantas otras, es otra controversia que normalmente en Argentina tienen como entre un tratamiento difuso y a veces hasta esquivo en el ámbito de la gestión pública de las provincias y también a nivel nacional, digo, como otras controversias. Vamos a ver qué responde el gobierno nacional a esta. Según especialistas en manejo de fauna y manejo de guanacos, la provincia de Santa Cruz alberga la mayor población de guanacos de la Argentina. Alertan además, esto es mayor en números aproximados, porque falta hacer estos estudios focales o de poblaciones concretas de guanaco. Una muestra grande, digamos. Esto es, digamos, si vos ves en el total, sí, es como que en Patagonia están, en Santa Cruz está la mayor cantidad de guanacos, pero el número exacto no se conoce. Bien. Además, alertan los científicos y científicas sobre la necesidad de continuar con estudios de base para poder plantear acciones de manejo a partir de metodologías un poco más modernas, ¿sí? Y condenan como errónea la clasificación de especie plaga o perjudicial que se maneja en los escritos, ¿no? Peligro Ciencia, en realidad, Peligro Ciencia y La Búsqueda tuvo acceso a una carta de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos dirigida a Carlos Julián Fuello, quien es presidente del Consejo Agrario Provincial en Río Gallegos, y a distintas autoridades nacionales, incluido el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañado, en la que esta institución, SAREM, rechaza la declaración del guanaco como especie perjudicial y se pone al mismo tiempo a disposición para la consulta de tipos científicos técnicas que sean necesarias para elaborar un plan de manejo provincial del guanaco que permita alcanzar objetivos de conservación, disminución de la desertificación y además desarrollo económico local. En Santa Cruz comienzan ya a denunciarse, en tono periodístico, las primeras muertes masivas de guanacos, aunque se sospecha ahora vamos a pasarles un audio con este vinculado a este tema, que las muertes son el producto de la caza furtivas vinculadas al pedido de declaración de especie perjudicial. Hay una correspondencia, hay una correlación sospechosa. Autoridades y técnicos sanitarios del Consejo Agrario Provincial en Santa Cruz estarían ya abocados, ya de hecho se están encargando de determinar las causas de la muerte. Podría ser envenenamiento, que sería peor, no sé qué es peor. Entrevistamos a Verónica Chillo, que es integrante de la comisión integrante de la Comisión de Conservación de SAREM, de la Sociedad Argentina para Estudio de los Mamíferos, quien se refirió al tema y dijo esto después de esta breve introducción que hago. Mediante la resolución 184 del 2012 presentada por los señores diputados Leonardo Álvarez, Federico Bodlovic Chaparotti, Alexis Quintana, Miguel Ángel Juanes y Manuel Martín Sotomayor de la provincia de Santa Cruz y emitida por el Poder Legislativo de la provincia el 13 de junio pasado y el despacho de comisión 96-2012 de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, se le solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Consejo Agrario Provincial, que se declare al guanaco como una especie perjudicial para la provincia. Tal medida conllevó la reacción de distintos grupos ecologistas, ambientalistas y también de asociaciones civiles y asociaciones científicas que ven en la medida el inicio de una problemática aún mayor, la matanza indiscriminada de guanacos en Patagonia. Entrevistamos a Verónica Chillo, bióloga, integrante de la Comisión de Conservación de SAREM, Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, y nos comentaba lo siguiente. Que sitúes a los oyentes en la problemática del guanaco que se ha desatado en Argentina, en particular en Patagonia. El tema del guanaco históricamente ha sido muy cazado, ya sea por la carne y la piel, pero también porque en su momento se piensa que el pastoreo que hace guanaco compite con el pastoreo que puede llegar a hacer el ganado en la Patagonia, que los pastos son escasos. El tema es que durante mucho tiempo se prohibió la cacería de guanaco y las poblaciones de Patagonia se empezaron a recuperar, lo cual en realidad es muy bueno. Pero en la provincia de Santa Cruz, hace unas semanas, la Cámara de Diputados aprobó una resolución en la cual pretenden declararlo a guanaco como especie perjudicial para la provincia, justamente por esto, porque dicen que compite con el pastoreo que puede llegar a ser el ganado ovino de la zona. Y el problema principal con esto es que si llega a aprobarse por Poder Ejecutivo, van a empezar a haber cazas indiscriminadas del guanaco en toda la provincia. Leía que ya se conoce o se tiene registro de las primeras matanzas o cazas, en principio furtivas, no oficiales, no ordenadas por el Estado, porque no es ley todavía, en Patagonia, ¿cierto? Sí, es cierto. De hecho, hoy me llegó una noticia que salió en un diario de Calafate sobre que la última semana se encontraron cerca de la ruta 40 más de 120 animales muertos a la vista de la gente. O sea, imagínate lo que debe ser lo que no está a la vista, pero solo a la vista más de 120 animales. Sí. Todavía no pudieron determinar si fue por bala o por envenenamiento, o incluso hay unas versiones que dicen que quizás ya sigue por el invierno, pero en realidad eso es una locura, porque guanaco no se muere de forma masiva por el invierno. No se sabe, hay unas denuncias de unos puesteros de que en algunas instancias los han estado matando. Ahora tiene que intervenir la provincia y mandar a un veterinario para que determine la causa de la muerte de estos animales, pero ya han habido matanzas esta semana. Verónica, vos, ¿cuál pensás que es el rol que deben tener las asociaciones científicas, como el caso de SAREM, por ejemplo, en los temas vinculados a políticas de manejo, asesoramiento a funcionarios públicos, y cómo se vincula SAREM con el sector político y gubernamental y de gestión respecto de estos temas? Qué pregunta interesante. Creo que el sector científico no puede estar ajeno a la realidad política, justamente porque nosotros generamos conocimiento para que se desarrolle mejor, de forma sustentable, el país, por lo que yo creo que realmente es importante que las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones científicas, tomen un rol fundamental en asesorar a la gente que está en el Poder Ejecutivo y Legislativo. A ver, ellos son representantes de la sociedad, pero no por eso tienen que saber de todo un poco, sino que al contrario, tienen que aprender a consultar, y ahí es donde nosotros como sociedad científica jugamos un rol importante. Sarén se ha movido rápidamente, la Sociedad Argentina para el Estudio de Mamíferos se ha movido rápidamente sobre este tema. ¿Cuál ha sido la intervención que ha tenido? Por suerte tenemos varios colegas trabajando con el tema de guanaco en Patagonia y en Mendoza, por el tema especialmente un uso sustentable de la fibra de guanaco a través de la pila de guanaco silvestre. Uh-huh. Y ellos son los que movieron el avispero y nos empezaron a contar esta problemática. Lo que hemos hecho desde Sarem básicamente ha sido enviar notas a la Secretaría de Ambiente y de Fauna de la Nación y de la provincia de Santa Cruz, asesorando sobre alternativas, ya sea de producción, de uso sustentable del guanaco, y de los beneficios de tener estos animales en el campo, más que, o sea, refutando la versión de que es una especie de perjudicial. Verónica, muchas gracias. Muy amable por tu intervención. Como verán, como pudieron oír, la situación obliga a un replanteo sobre una serie de factores, ¿no? Como el uso de la tierra, nuestras concepciones y valoraciones de los bienes compartidos, llamados recursos naturales corrientemente, y sobre el papel de las instituciones científicas y civiles en la dinámica institucional y política de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Esperemos que esto se resuelva, la cosa sigue allá en Patagonia, ¿eh? Estaba viendo una nota acá que salió en La Nación, justo, Antonio, que me comentabas vos. Dice: Santa Cruz, los guanacos en problemas. Sí. El Zoológico de Buenos Aires manifiesta su preocupación por estos animales en la provincia y quieren declararla especie perjuicio. Sí, exactamente. Sí, ha tomado algo de vuelo la noticia. Bueno, vamos a una pausa de la emisora y volvemos con más La Búsqueda. Enseguida, la columna de uso racional de medicamentos con Claudia Calderón. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. ¿Recibimos Reynoso? Sí. ¿Recibimos Juan Manuel? Exactamente. Recibimos a Claudia Calderón, columnista de La Búsqueda. El año pasado estuvo, pero que estaba cada 15, 20 días, se da una vuelta por acá. Pertenece, coordina al Grupo Argentino para el Uso Racional de Medicamentos. Está metida, se zambulló a una toalla mojada, diría yo. ¿Vos crees? Se zambulló así. Ni más ni menos que en San Luis para concientizar, estudiar y conocer y prevenir. Y el alertar. Uso racional de medicamentos. Exactamente, Claudia, bienvenida a La Búsqueda. Muchas gracias. Claudia, vamos a hablar de un tema espinoso. Sí. ¿Promoción de medicamentos? Exactamente. ¿Por qué? Es un tema bastante complicado y que nos está afectando justamente la utilización de los medicamentos. Uh-huh. Es decir, que nos perjudica porque no nos favorece en la mayoría de las ocasiones que lo usemos como es debido. Uh-huh.

que condicionaron y condicionan el desarrollo científico y tecnológico en la región. Está con nosotros, como en todas las emisiones, Omar Samper. Es historiador, docente, investigador de la Universidad Nacional de San Luis y docente del Instituto de Formación Docente. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Listo para otro viaje? Para otro viaje. ¿A dónde viajamos este, en Perú. Este? Perú. Nos vamos a Perú. Y como siempre, Omar, para los que se unen por primera vez a la búsqueda o a desde la periferia, poder reconstruir o comentar el concepto de periferia. Sí, sí. Bueno, periferia hace referencia a una inserción desventajosa en el sistema económico mundial. En donde un concepto relacional que se par con el centro. Claro, hay un centro. Hay un centro y los centros tienen periferias. Y generalmente ese centro se nutre, digamos, de productos de esa periferia, pero en términos económicos la periferia está siempre en desventaja en relación a ese centro. Claro, no es periferia gratis. Claro. ¿No tiene relación con el subdesarrollo, por ejemplo? Porque es un concepto bastante cuestionado, digo. Cuando hablamos de desarrollo y subdesarrollo entramos también en otro marco conceptual. Ah, bien. Tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo. Bien. ¿Y Perú? Perú es un país muy complejo, que tiene una diversidad geográfica muy marcada, que ha condicionado en gran parte su posibilidad de constituirse como Estado-nación, aunque ese no sea necesariamente el único parámetro para analizarlo. Es un país que está atravesado por, podríamos decir, por tres grandes líneas geográficas, lo que es la costa, la montaña o sierra y la selva. Y eso ha dificultado la integración física o espacial y ha, bueno, condicionado las formas de dominación política y también su economía. Es un país que ha basado su economía en las exportaciones y ha tenido ciclos de exportación en donde ha predominado un producto y una región, ¿no? Porque al estar tan fragmentado regionalmente y económicamente, la preponderancia en un ciclo de un producto ha hecho que, digamos, decayeran otras regiones y a su vez el ascenso de otro producto ha hecho que decayeran la región anterior que predominaba y así sucesivamente. Hubo un primer ciclo del guano en el siglo XIX. Exportaban guano. Sí. Que duró hasta 1870 y bueno. Esto es parecido a la historia de Chile. Muy, muy parecido. De Chile y de Bolivia. Y de Bolivia. Después, eso, bueno, entra en crisis y, bueno, hay todo un momento de una crisis muy profunda con la Guerra del Pacífico, que afectó también a Bolivia, porque fue un país que sufre una derrota militar. Y después, bueno, hay otro ciclo que va de 1890 a 1930, en donde se diversifica porque empieza a aparecer la minería, pero en pequeña escala, ¿no? Del cobre, del oro, de la plata. A su vez, empieza a haber azúcar, producción de azúcar en la costa, de algodón. Y ese ciclo entra en crisis. Se agrega el caucho también, y eso también tiene que ver con el desarrollo de la zona del Amazonas, ¿no? Sí. Pero muy efímero, ¿no? Ahí hay un contacto con lo que le pasó a Brasil, ¿no? En relación a que apareció otro centro productor en otro lugar y, bueno, se perdieron las ventajas comparativas y competitivas y ese producto desapareció. También hubo producción de petróleo. Después eso entra en crisis en la década del 30 y hay un periodo de depresión y después hay otro ciclo que comienza después de la Segunda Guerra Mundial y que se entronca también con la demanda de minerales de Estados Unidos. Ah, sí. Una economía muy ligada también a la economía de Estados Unidos y el sector minero muy controlado también por empresas de Estados Unidos. Y eso va a durar hasta aproximadamente la década del 70, ese auge exportador diversificado, y va a entrar en un periodo de crisis muy profunda, que se traduce en una crisis política, con movimientos insurgentes. Y eso, bueno, se va recién, es como que aparentemente Perú estaría en otro ciclo exportador minero en la actualidad. En la actualidad, es así. Desde el punto de vista político, hay un dominio muy marcado de una oligarquía, un dominio político y cultural, y no tenemos en Perú, salvo hasta la década del 60, en lo que fue un gobierno, una revolución militar de Juan Velasco Alvarado, sí, un equivalente latinoamericano a lo que fueron esos movimientos reformistas, parecido a lo que fue el primer peronismo. No está presente en Perú. Recién en la década del 60. Recién en el 60. Lo que fue la Revolución Nacional en Bolivia. Está bien, sí, lo comentaste. Sí. Uh-huh. Y Perú, digamos, en ese gobierno militar, bueno, sí, hay una reforma agraria, hay un mayor control del capital extranjero, hay toda una serie de... Ahí desaparece, ¿no?, el latifundismo en la sierra y el dominio político de los, uh-huh, de los terratenientes. Hay una... Después, bueno, hay un proceso también de movilización política muy, muy marcado, pero que se fue diluyendo. Bueno, después este militar fue separado por una junta y finalmente ese ciclo termina con una reforma constitucional en el 1978, y quienes lo suceden hacen una política contraria, o sea que es un país que ha tenido oscilaciones y ha sido pendular en cuanto a lo que es el reformismo. Uh-huh. Y en realidad como que la élite ha estado muy vinculada al sector exportador, ¿no? Y es un país que no ha podido basar su desarrollo en un mercado interno. Siempre en diversos productos exportables. Para exportar. Está bien. Beneficiando a determinadas élites regionales, digamos, situadas en distintos puntos de Perú o la élite, así, el establishment en general. Uh-huh. Salvo en ese periodo, pero después es como que no logró, digamos, consolidar un proyecto similar a lo que fue lo típico en América Latina, por lo menos hasta la década del 60. ¿No? Algunos datos sobre Perú, para poner en contexto algo de lo que decía Omar recién. Tiene una superficie total de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, Argentina tiene 2.780.000, ¿sí? Estamos hablando de un poquito menos de la mitad, ¿sí? Un crecimiento industrial del 2009 al 2005 del 8,5%, ¿sí?, que es relativamente alto comparado con Bolivia, es el doble de Bolivia, pero es la mitad de Uruguay, ¿sí?, para el mismo periodo. Es un poco más bajo que el de Brasil y es más alto que el de Argentina para ese periodo. En realidad para el periodo anterior de Argentina. Pero sí, porque el 2009 Argentina fue el año que menos creció, ¿no? 2011 fue 2011. Distinto, sí. Pero está por ahí, ¿no? Bolivia es el más bajo en todo caso, uh-huh, si se quiere. Tiene una población de casi 30 millones de habitantes. Argentina tiene 40, así que imagínense millones. La densidad, ¿no? Poblacional, estamos hablando de 10 alta. Millones menos. Es muy alta la densidad. Pero no, sí, es muy alta la densidad. El alfabetismo del 92, 93% comparado con el 97 de Argentina, el 86 de Bolivia, el 98 de Uruguay, ¿sí? Producto Bruto Interno per cápita, para el 2010 esto, es 4.800, esto es en dólares. Dólares. Sí, 4.800, estamos hablando en 13.600 en Uruguay, 10.900 en Brasil y de 15.000 en Argentina, por ponerlo más o menos en contexto. Un dato que damos siempre desde la periferia es cómo está constituido la composición sectorial del Producto Interno Bruto, ¿sí?, entre agricultura, industria y servicio. Esto es todo lo que va en agricultura, todo lo que va en industria y todo lo que va en servicio. Sin embargo, por ahí hay alguna duda acerca de dónde ponemos los camiones que van de un lado a otro. Sí, hay que ir al detalle ahí para darse cuenta. La agricultura representa el 6% del Producto Interno Bruto, la industria el 33% en Perú y los servicios el 52%. Para que se den una idea, entonces tenemos 5, 33 y 52. En Bolivia, en Argentina es 8, 31 y 60, ¿no? Contra, como les decía, 5, 33 y 52. Está ahí. Sí, está ahí. ¿Y cuál es la composición de la fuerza laboral en cada sector? Bueno, esto es interesante. En agricultura solo aporta el 0,7%. De su masa laboral está en la agricultura. En la industria el 23% y en servicios el 75%. Esto cuando uno lo compara con Argentina, por ejemplo, es 72% en servicio, 23% la industria y 5 la agricultura, es para la agricultura uno de los más bajos. Si uno compara, por ejemplo, con Bolivia, donde el 40% de la fuerza laboral está en la agricultura, para un aporte que hace el sector del 11%, eso es en Bolivia, del 11% al Producto Interno Bruto. Tiene una tracción de la industria del servicio entre la minería y el petróleo, muy fuerte. Ahora, yo me había olvidado agregar que también en base a esta disparidad geográfica y también que tiene que ver con cómo se clasifican los grupos, ¿no? Que integran la población, ¿no? Desde el punto de vista étnico. Exactamente. Hay también sectores muy integrados a la exportación y otros que tienen que ver con la subsistencia, porque hay mucha agricultura de subsistencia. Así es. Y porque hay poblaciones indígenas que se basan en esa agricultura. Y yo no sé hasta qué punto está contabilizada, ¿no?, ese tipo de economía. No están contabilizadas economías. Claro, entonces eso es muy notable. Digamos. Es un país que tiene esos contrastes que son muy, muy fuertes. Nosotros estamos acostumbrados a ver la agricultura, digamos, como un espacio homogéneo. Pero, por favor, no dejen que me olvide, yo lo tengo anotado, pero no dejen que me olvide que les cuente cómo es la evolución de la ruralidad o la desevolución o la involución de la ruralidad, la involución de la ruralidad en Perú. El traslado de la gente desde el 1940 al 2007-2008, donde tengo los últimos datos que pude registrar. ¿Vamos a un tema musical? Vamos a escuchar, hablando de minería, a ver, ¿no?, vamos a escuchar justamente, que ni que lo hubiéramos pensado, ¿no?, el minero de Sabia Andina, un tema tradicional que habla de los mineros en Perú. A ver, Alejandro. Pasando voy porque minero soy. que por mi patria doy toda mi existencia, mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud y gran tragedia terminará lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo, por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla y manta, minero gina causa tuni, ama y nai pisca tu ancho, so que tu yai pasa tascai. Minero manta y uria kunki, minero gina causa tusa, tu arcachari causa pari, o que gusta de tus caminos. Comienzo de espacio publicitario. La Buena Mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabooks y Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabooks y Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabooks-mediocaster.com. UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Haciendo desde la periferia ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica, y estamos atravesando Perú. Gracias por los mensajes de la gente que está escuchando el programa. Reynoso, la gente que escucha los sábados a la mañana, impresionante. Sí, el otro día me para un vecino mío, lo escucho a las 7 de la mañana en la fábrica. Qué maestro. Un genio. Qué maestro. Bueno, ¿cómo se constituye el sistema científico, tecnológico, educativo? Educativo, ¿no? De educación en Perú. En Perú. Sí, si se preguntan en este contexto, digamos, ¿qué es lo que tiene Perú? Es bastante interesante lo que ocurre con Perú. En principio, les vuelvo a dar les retomo un punto en particular. Les decía, tiene aproximadamente unos 29 millones de habitantes. El crecimiento poblacional anual está entre 1,5 y el 3%, ¿sí? 1,5-3% es promedio, digamos, promedio para Latinoamérica. Sí. La densidad de habitantes por kilómetros cuadrados osciló de 5 habitantes por kilómetros cuadrados en 1940 a 22 habitantes por kilómetro cuadrado en el 2007. Está altamente, densamente poblado. Ahora, la población rural, esto no me quería olvidar, claro, descendió. Estaba en un 65% en 1940 y se redujo al 24% en 6 décadas, en el 2007. Es muy sintomático. Alto, sí, sí, sí, sí, sí. Es muy sintomático. Es un proceso que ha ocurrido en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, en algunos países es más obvio, más claro, ¿sí? A ver si pienso bien. Tiene más que ver con la ruralidad, esto que decías vos del traslado de la gente del campo a la ciudad, que con la natalidad. Tiene que ver, sí, claro. Tiene que ver con una movilización de gente del campo, de las zonas rurales, a la, no es que nazca más gente. Claro, por eso. Son centros altamente poblados, no cabe duda, pero la población está distribuida en forma heterogénea. Eso fue un problema social muy grave, el tema de las barriadas pobres en torno a las grandes ciudades. Uh-huh. Y en el gobierno de Alvarado, Velasco Alvarado, hubo un plan de urbanización de esas villas, que se llamó Pueblos Jóvenes. Ah, sí, sí, sí. Sí, lo leí. Y que tuvo también, bueno, participación de la iglesia, de acuerdo a lo que he consultado en la bibliografía. Pero es en realidad como efecto de ese proceso que vos señalabas. Bueno, y escuchen este dato que también me resulta sumamente interesante. Estuve tratando de pescar, más allá de la correlación, alguna de las causas. A la par, al mismo tiempo que se reduce, que la urbanización, que la población urbana aumenta, o que la rural disminuye del 65 al 24% en seis décadas y media, el porcentaje de mayores de 15 años con ningún nivel educativo bajó del 58 al 7%. En 1948, los mayores de 15 años sin ningún nivel educativo en Perú representaban el 58% de esos mayores de 15 años. Hoy es el 7%, sin ningún nivel educativo. ¿Se entiende, no? ¿De qué estoy hablando? Sí, impresionante. Entonces, la pregunta es, ¿se puede sostener la ruralidad con educación y con escolaridad? Como cosas distintas, ¿no? Educación y escolaridad. Porque van de la mano. De hecho, cuando se mudan a las ciudades, comienzan la escolaridad o comienzan a hacer la primaria, terminan la secundaria, inclusive ingresan a la universidad. Es muy sintomático lo que ocurre en Perú. Yo, primero es una correlación. Cuando voy a ver los datos, se ve claramente cómo salir de la ruralidad en Perú y ir a la ciudad también garantiza una educación que parece que, y una escolaridad al menos, Que no llega a los lugares. Que no llega o que no llegaba. Claro, porque la escolaridad, en la mayor parte de los estados, naciones que nosotros conocemos, es un atributo de la misma estatalidad, ¿no? Uh-huh. Educar a su población para hacerla más homogénea culturalmente y tener una sociedad más integrada, entre otras cuestiones. Y la dificultad está en la llegada del Estado a esa diversidad geográfica que tiene. En la que vos hablabas, los pueblos andinos, claro, en general, no solamente Perú. O sea, Bolivia, Perú, Ecuador, incluso Colombia. Y no llega el Estado, no llega. Entonces, no. Perú, sí, perdón. No, el número es impresionante. Entonces, el número del 58 al 7%. Del 58 al 7%. No sé cómo. Es brutal. Claro. Es brutal. Y cuando ves la dimensión en términos numéricos, no porcentuales, sino numéricos, lo que representa el 7% hoy de 30 millones contra lo que representaba el 58%. Es decir, no solo que es un porcentaje mayor en aquel momento y ahora reducido, sino que es, digamos, puede ser más gente, pero es menos del total. Y eso tiene otro impacto a nivel socioeconómico, inclusive en cada una de las personas. Claro. Pero Perú es un país que tiene una educación pública, primaria, obligatoria. Tiene una educación secundaria, también pública, aunque coexiste con la privada, como en toda Latinoamérica. Y también lo es pública y también coexiste con la privada. Ahora, las universidades públicas en Perú son alrededor de unas 33, ¿sí? Se destacan dos o tres vinculadas a investigación y desarrollo, por ejemplo la Universidad Nacional Mayor San Marcos o la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, y luego hay 44 universidades privadas. La disparidad entre privadas y públicas es notable, no es tan grande como la que existe en Paraguay, como vimos en su momento, que era ostensiblemente más grande, ¿sí? Y todas se dedican a la investigación y a la docencia de la investigación, pero con perfiles distintos, tanto en la cuestión académica como en los aspectos vinculados a la investigación. Por ejemplo, algo que llama la atención en Perú es las matrículas vinculadas a medicina y ciencias que están vinculadas a la profesionalización, como las farmacéuticas, entre otras, están más concentradas y tienen más matriculados en la universidad privada y no en la universidad pública. Vamos Vamos a escuchar la opinión, es un breve audio, en una entrevista que le hiciera al magíster José Héctor Livia Segovia, que es jefe de la Oficina Central de Investigación, profesor y profesor principal en la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Federico Villarreal. Posee una amplia trayectoria en la función pública, es psicólogo y ha participado en múltiples funciones, tanto en el ámbito universitario como fuera de la universidad. Vamos a escuchar el segundo audio, Alejandro, no el primero, el segundo audio, donde le preguntamos entre los vínculos que tiene la universidad, las universidades, el Estado y la investigación en Perú. Veamos qué dice magíster José Héctor Livia Segovia en Perú. Que hay una educación básica y una educación superior, o sea, la universidad estaría enmarcada dentro de lo que es la educación superior, cuyo objetivo fundamental debería ser la investigación, no tanto universidades públicas como privadas. Ahora, en la ley universitaria que se dio en el año 1983, se establece un sistema por encima de las universidades, que es un órgano coordinador que se llama la Asamblea Nacional de Rector. Para el manejo de la ciencia y tecnología en el Perú, el Congreso dio una ley marco de ciencia y tecnología en 2005. Esta ley marco de ciencia y tecnología reconoce que el tema de la investigación, de la innovación, tiene que verse como un sistema. Pero un eje importante para manejarse este sistema es el Consejo de Ciencia y Tecnología, que para nosotros es el CONCITEC. Se supone que el CONCITEC es el órgano coordinador y debe manejar la política del país respecto a lo que es la investigación y la innovación. ¿Qué opinión les merece? ¿Qué opinión les merece lo que decía? Omar. Sí, les estoy preguntando a las dos personas en la mesa. Atención, atención. Llama la atención. Hay como una yuxtaposición de un organismo administrativo de las universidades, parecido a lo que es el CIN nuestro. Claro. Con el CONICET. Exactamente, están de alguna manera vinculados. Es muy reciente lo que ocurre en Perú en términos de reorganización y promoción de la ciencia en su país. Tiene una ley del 2005, fuertemente financiada por otra vez el Banco Interamericano de Desarrollo, el que financia con crédito la mayoría de la investigación que se financia, por ejemplo, desde la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica en Argentina. ¿Sí? Es a través de crédito que se está financiando la investigación en Argentina. Obviamente, esto ocurre en Perú también, pero más tardíamente. Y de hecho, no hemos pasado un audio, por razones de tiempo, donde quien recién comentaba, hacía una referencia cuando le preguntábamos si había hitos históricos en el desarrollo científico y tecnológico en Perú, y él reconoce que no hay hitos históricos como se podría haber pensado acá alguna vez, la época de oro de investigación liberal en Argentina, o este episodio entre los 40 y los 50 con el primer y segundo, claro, con premio Nobel y, claro. Y esta concepción. Es más, se remite, Antonio, a la época de San Martín. Como un fundante. Se remite. Estaba hablando de José Héctor Livia Segovia. Livia Segovia, que claro, se refería a San Martín, a Humboldt, como algunos exponentes locales en Perú que hicieron algún desarrollo y otros que son extranjeros que llegaron a Perú. Claro. Como llegaban extranjeros y llegaron extranjeros a Argentina y a toda Latinoamérica, hicieron contribuciones grandísimas. Pero él reconoce que no puede marcar hitos. Recién nos hacía una consulta un oyente acerca de estas migraciones que hay de estudiantes a diferentes desde diferentes países de Latinoamérica a otros. ¿Sí? En efecto, en Argentina hay muchos estudiantes peruanos. Si bien la universidad peruana es gratuita, tienen examen de ingreso. Y déjenme que les dé un dato. Las universidades peruanas tienen distintas formas de ingreso, pero tienen que rendir un examen. No tienen examen nacional, como tienen en Chile. Sí, pero sí tienen exámenes que depende de cada universidad. La tasa de ingreso de aceptación en las universidades públicas en Perú es del 20% en promedio. ¿Se entiende, no? Postulan 500.000 y entran 100.000. Que tienen que buscar que tiene que y, no en, y en las privadas, que son un 33% más numerosas que las públicas, entran el 70%. Claro. No se puede competir contra eso. Claro, no se puede competir. Y llamativamente, la matrícula de las matrículas, es decir, los estudiantes que tienen adentro las 33 universidades nacionales y las 44 privadas, es exactamente la misma. Tienen el mismo número de matriculados y tienen el mismo número de docentes e investigadores. Se ve las relaciones, ¿no? En ambas universidades, tipos de universidades, las ciencias sociales ocupan más del 40%, ciencias sociales en general ocupan más del 40% de todas las carreras que se dictan. Pero siempre se dictan más carreras como algunas ingenierías y medicina y farmacia en las privadas y no en las públicas. ¿Qué queda reservado para la docencia y la investigación en las universidades públicas en Perú? Cuestiones de larga tradición y larga data tienen que ver como aspectos vinculados a la ingeniería y la industria petrolera, minera, la explotación de algunos recursos naturales. Obviamente hay una diversificación de carreras como ocurre en casi todo Latinoamérica y la universidad privada concentrando aquellas de base tecnológica, ¿sí? Médicas y de la salud. Esto es un patrón. Esto es un patrón en muchas universidades privadas de países como los que ya vimos, por ejemplo, Paraguay y tal vez los que veamos, tal vez no. Y algunos de los que vamos a ver como, por ejemplo, Colombia, ¿sí? En breve. Esto también ocurre en Colombia, por ejemplo. No estamos para tema musical ahora. No. Y yo, antes de que siga Omar, me gustaría cerrar un poco esta parte de los datos y después de hacer, tengo una pregunta para Omar. Voy a volver precisamente a la parte de... ¿Tenemos que ir a una pausita? Ah, ¿sí tenemos? Bueno, quería comentarles lo siguiente. Siempre hemos hecho la comparación entre distintos países respecto de, por ejemplo, tres o cuatro indicadores que hablan de alguna manera de la producción o la generación de desarrollo científico y tecnológico. Uno es el gasto en actividades de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, cuando uno compara, esto es interesante, porque Perú ha tenido un despegue a partir del 2002, 2003, y se agudiza en el 2005, porque hay una inyección de fondos. Cuando uno ve los gastos en actividades de investigación y desarrollo como porcentaje del Producto Bruto Interno, está alrededor del 0,10%. Argentina, del 0,6%, ¿sí? Esto estamos hablando para un año en particular, estamos hablando del 2000. Y cuando uno ve el gasto de investigación y desarrollo por habitante en dólares, ¿sí? Esto es, entonces, y investigación y desarrollo como porcentaje del Producto Bruto Interno, 0,10%. ¿Sí? Y cuando uno ve, y sube hasta el 0,14, ¿no? En el 2005, sí. 2006. Y cuando uno ve los gastos de investigación y desarrollo por habitante en dólares, en Perú empiezan en el 0,06 en el 2000, en el 95-96 y llegan en el 2004-2005 al 8. ¿Sí? A 8, estamos hablando de 8 dólares, ¿no? Eso ahora, atención con esto, en Argentina del 80. El 80. Entonces hay como una inversión en términos de Producto Bruto Interno, ¿sí? Pero por habitante. No tiene todavía el peso, si es que el indicador es de los mejores. Yo creo que no necesariamente. Publicaciones, digamos, todo lo que es una parte, gran parte de lo que se investiga termina siendo publicado. Después vamos a ver las patentes. En Perú, si uno considera las publicaciones indexadas, ¿no? Estas que tienen índice de impacto. Sí. Estamos hablando de unas 150. En Argentina de 7.000, ¿sí? Ahora 600 en el 2006-2007, 7.000 en Argentina, para que sea una magnitud de cuánto se publica de aquello que se investiga. Y cuando uno ve el otro indicador, que son las publicaciones cada miles de personas, ¿sí? Por cada millón de personas. Por cada millón. Claro. Por cada millón de personas, en Perú en el 2006 teníamos... unos 25 publicaciones por millón de habitantes. En Argentina es 250 publicaciones por millón de habitantes. Hay una diferencia ahí. Sí, bastante.

Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabooks-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652 49 50 24. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Escuchando La Búsqueda, podés comunicarte con nosotros al 473-3656. Y si querés hacerlo por Facebook, ¿qué tiene que hacer la gente, Reynoso? Y se tiene que, primero en la cuenta de Facebook, si no la tiene. Claro, sí. A partir de, y si claro. Tiene Facebook, en La Búsqueda, nos busca en La Búsqueda y puede publicar. Barra La Búsqueda. Sí, barra La Búsqueda le va a aparecer la fotito radial, digamos. Ah, sí, hay una fotito radial, sí. Bien radial. Usted está, puede... Está Jimena ahí. Está Jimena, sí. ¿La conocés, Jimena? Sí. ¿Este? Conocí. Qué grande, Jimena. Es una grande. La tenemos que invitar a Jimena. Jimena Julia Yu, estoy hablando. Sí. Ya la mandé al frente. Ha estado en el programa, Jimena. Che, Reynoso, estamos acá con Reynoso, Juan Manuel Reynoso y Omar Samper. Haciendo desde la periferia, estamos en Perú, ¿sí? Y yo antes pasaría, ¿sabes qué? Antes de hablar del sistema institucional... Volver. El audio de... Sí, porque estamos... a mí me gustaría que repasáramos la opinión de a quien entrevistara yo la semana pasada, José Héctor Livia Segovia, jefe de la Oficina Central de Investigación y profesor principal en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional, Federico Villarreal, cuando le pregunto, en el tercer audio, Alejandro, esta relación entre la universidad pública y la privada. Uh-huh. Es un audio cortito, fíjate lo que dice. Hemos tenido un divorcio entre el CONCITEC y las universidades. Fundamentalmente este último año hay un acercamiento entre la Asamblea Nacional de Rectores, que es el órgano coordinador de las universidades, propiamente dichas, y el CONCITEC, ¿no? A raíz de este auge económico que está teniendo el Perú, entonces se quiere hacer una mayor inversión en ciencia y tecnología. Le puedo decir que la inversión de Perú en ciencia y tecnología, tomando en cuenta el Producto Bruto Interno, es del 0.15, con la idea de que lleguemos al 1%. Entonces hemos tenido una falta de comunicación, las universidades bajo su autonomía, tratando de hacer investigación con pocos recursos. Indudablemente la universidad privada fundamentalmente no ha tenido como política la investigación, ¿no? La universidad, excepto, le señalaba, la Universidad Cayetano Heredia, que desde su fundación en la década del 60, su perfil iba a ser ese tema y es la primera que está en el ranking, ¿no? Las demás universidades no. En los últimos tiempos han aparecido muchas universidades privadas, pero más con fines de lucro, ¿no? Más con el afán de hacer formación profesional, pero no ligada a la investigación. Los medios de comunicación en los últimos meses nos han puesto en el tapete el tema del aporte de la universidad a la investigación, y tanto es así que hoy día estamos conversando, estamos tratando de sistematizar mejor las cosas para que haya una política ligada a la investigación científica y crear los vicerrectorados de investigación, que es lo que nos va a permitir tener un mejor espacio político y uso, ¿no? Las universidades están empeñadas en sacar adelante esto, más aún de que nosotros aquí en el Perú tenemos una ley del CAN, ¿cómo es la ley del CAN? Muchas empresas mineras, petroleras y gasíferas, y ellos deben dejar un monto de sus ganancias para ese CAN, y un porcentaje de ese canon debe ir dirigido a la investigación. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que tampoco con las universidades hemos preparado investigadores, recursos humanos, no hay una masa crítica y dinero está ahí almacenado. Entonces ahora estamos haciendo convenios, estamos comunicando con las universidades públicas, porque este canon es solamente para universidades públicas, y esperamos que en el futuro podamos tener productos que mostrar a la comunidad científica internacional. interesante, ¿no? Sí. Esa contraposición entre universidad privada sin capacidad de investigar o generar proyectos de investigación. Investiga, pero es menor comparativamente. Y orientadas al lucro, decía, ¿no? De formar profesionales en una salida. Sí. Y la universidad pública, que sí tiene por ahí la visión o el soporte estratégico, ¿no?, para hacer investigación, pero no tiene por ahí no tiene la tradición todavía. Exactamente. Hay algo que ya nos queda muy poco tiempo, pero hay algo muy interesante que ocurre en Sudamérica, en Latinoamérica, cuando uno ve cuáles son los ejes que atraviesan la educación superior, por ejemplo. Y uno ve, por ejemplo, que en toda Latinoamérica el financiamiento se hace a través de créditos, la mayoría Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, la deuda es interesante en algún punto y no es tan interesante en otros. ¿Querés un punto de partida? Bueno, claro. Contraigo una deuda, después arranco. La cuestión es cuáles son los fondos propios con los cuales vos después financiás tu desarrollo tecnológico de manera de no tener que depender del endeudamiento. Pero bueno, hay toda una discusión acá. Yo no me voy a meter a hablar de economía, de ortodoxia y heterodoxia respecto al endeudamiento. Menos ahora, donde está tan caliente la discusión. Sin embargo, ese es un eje. El otro es los sistemas de acreditación. En Perú, exactamente igual. Se llama CONEAU. Entonces, vos ves cualquier informe vinculado a la educación superior en Latinoamérica y los últimos 5 páginas es ¿dónde estamos con CONEAU? ¿No? A ver si calificamos, si estamos bien, si nuestros estándares de calidad, si son comparables o no son comparables, cómo estamos comparados con el resto de Iberoamérica o Latinoamérica. Y el otro aspecto es que desde los últimos 10 años en Latinoamérica, en algunos países, no en todos, o al menos no todos en la misma magnitud, hay como una mirada acerca de profundizar la independencia en términos de desarrollo científico y tecnológico. Generar primero masa crítica, como dice que no tienen en Perú, que la tienen que lograr, aunque tienen la gente, no hay masa crítica y se le acumula el canon. Después les voy a comentar algo sobre este canon que le pregunté, pero no está en el audio que grabé. Eso por un lado. Y luego esta cuestión de poder generar contactos con innovaciones en el estricto sentido de innovación en el mercado para resolver algunos, entre comillas, problemas sociales, buscan vínculos con la sociedad. En algunos países hay como una idea un poquito más acabada de ese tema. En otros países, Perú, Chile, tienen otra idea acerca de lo que es la innovación y atender a problemáticas sociales. Eso es lo que está atravesando Latinoamérica ahora, con cierta heterogeneidad, pero y un desmedido, esto a título netamente personal, esto no lo leí en ningún lado, no lo traigo en ningún informe, me asombra esta vocación por casi rendirle culto a lo biotecnológico. En algún momento vamos a tener que tratar este tema, sobre todo con alguien que entienda un poquito más, en donde parece salvación y trampa a la vez. Sí. Hay que ir con un cuidado tremendo. Omar me mira así. No, por lo biotecnológico en sí, sino pero por lo que decía en relación a eso del canon. Exactamente. ¿No? Que es obvio que Perú está en un ciclo exportador fuerte y basado en la minería extractiva, ¿no? Exactamente. Como que han ampliado la escala, digamos, porque antes era una minería de escala pequeña y mediana y parece que está entrando en la mega minería y eso se nota en el ciclo económico. Ustedes saben que le pregunté a José Livia Segovia si había habido una reacción adversa o un rechazo a estos fondos y canon, como ha ocurrido en algunas universidades nacionales aquí con los fondos del IMAT a partir de la producción de una de las mineras, de la lumbrera. Dice que no, que ha habido algún debate, pero no oposición. Y cuando uno sigue las noticias en Perú, ha habido como algún foco de resistencia, pero es cierto que no ha habido una gran discusión. O sea, la universidad termina aceptando sus recursos. Termina aceptándolo, al menos terminan depositándolos. Pero tienen este otro problema, que tal vez ni siquiera esté la masa crítica. Sin embargo, hay algo ahí acerca de lo que dice de las autonomías, que no me queda claro, de las autonomías de las universidades públicas, como que han estado haciendo lo que han querido, que eso es algo que permite obviamente la autonomía universitaria. En lo que no entiendo, no termino de entender si Livia Segovia está de acuerdo o no, si, desde dónde lo menciona, dónde lo critica. Hay un punto ahí como que si alguien protestó por este tema fue menor, aparentemente. Habría que preguntarse también por qué. Brasil también tiene cánones de este tipo. Quien explota madera para de tipo forestal tiene que aportar al sector para la investigación en ese tema, ¿no? Está como también bastante naturalizado en Brasil, ese tema. Uh-huh. Esto es hasta donde les Perú tiene como Argentina, como Uruguay, como Paraguay, como Bolivia, tiene sus institutos de investigación, tiene el equivalente al INTA, tiene algo parecido a CONICET, uh-huh. tiene sus institutos nacionales de tecnología industrial, de alguna manera, tiene sus institutos vinculados a la sanidad animal. Es decir, esto se repite en toda Latinoamérica, esto se repite en el mundo. Es como que hay un set de base, hay un combo de base en claro. términos de base estructural y de una masa crítica que le permite hacer controles, monitoreos y de alguna manera sostener ciertos avances vinculados normalmente a ministerios, ¿sí? Uh-huh. Como ocurre en Argentina. Esto también lo tiene Perú. Y hasta acá llego, sí. llego yo. Omar, ¿querés cerrar con algún punto en particular? Y que es un país que tiene un potencial muy grande en cuanto a lo que es su biodiversidad, ¿no? Y a la disponibilidad, digamos, de cultura y a la diversidad cultural que tiene, ¿no? Que sí. por ahí no ha sido siempre valorada porque ahí hay unas empiezan a jugar las hegemonías culturales, ¿no? Uh-huh. De un grupo, pero es un país con una riqueza inconmensurable. Yo reflexiono un poco, Antonio, sobre los índices, ¿no? A ver. En relación a los índices en Latinoamérica, digo, por ahí los índices muchas veces son bastante diferentes y se utilizan como negativamente. Es decir, si nosotros comparamos Argentina con sí. Perú, digo, pero vos estabas recalcando el crecimiento que tiene en el sector Perú a partir del 2005. Sí. Me parece que por ahí hay que medir también, hay que verlo también desde ahí. Exactamente. Y no desde ese comparativo. Brasil es un país totalmente diferente. Exactamente. Estados Unidos es un país totalmente diferente. Exactamente. Entonces, por la gente muchas veces son tramposos. No mienten, pero manipulan. Definitivamente. Si peor, ¿no? Sí. Me quedo un poco pensando en eso. Y bueno, no ha quedado como mucha tela para cortar hoy. En este programa, nos tenemos que ir, ¿no es cierto, Alejandro? Él nos dijo que teníamos tiempo. Sí, nos dijo que teníamos tiempo. Yo le dije que no. Última reflexión, como en todos los países que hemos recorrido, sobran recursos, sobran bienes compartidos. En algunos casos hasta sobra masa crítica, se conoce cómo hacer las cosas. Estamos hablando de miradas acerca de concepciones, acerca de quién, hacia dónde va cada país y, digamos, cómo se para frente al centro. Cómo esta periferia se para frente al centro. No es un problema de falta de recursos, como hemos dicho con Omar en otras tantas episodios desde la periferia. Esto fue La Búsqueda, hicimos el programa. Juan Manuel Reynoso, quien les habla, Antonio Mangione, Omar Samper en esta última hora, Alejandro Fernández en la puesta en el aire y operación del programa. Nos despedimos con algún tema. Sí, les dejamos un tema si es que Alejandro lo permite. Al el menos último, su, el último el ulti- tema. No lo tengo acá. El último temita. Pepe Jiménez, y nos encontramos en una semana. Nos vamos con Pepe Vázquez. Pepe Vázquez. GPJ es música. Ah, mira, música negroide peruana. Exactamente. Un minuto. Un minutito. Chau.